Rafael habla con los sacerdotes, tratando de ejecutar un plan que tiene en mente y que a él le funcionó en su momento. Vamos a salir a misionar. No nos vamos a detener. Pero, padre, ¿y si nos descubren? ¿Tienes miedo? Nos disfrazaremos de lo que sea necesario. Tlachiqueros, obreros, campesinos, aguadores, de lo que sea necesario para no ser descubiertos. Cerca de Jalapa. 9:30 horas. ¿Cómo estás? Padre Ramón, disfrazado de ranchero casi no lo reconozco. Te dejo mi bendición. Gracias, padre. Unos policías lo emplazan. Oye, ¿no has visto por aquí al cura Ramón Sarmiento? No, pero yo los acompaño a buscarlo. Ramón, burlándolos, se va con ellos. El obispo Rafael, cansado por la situación, decide trasladarse directamente a las oficinas de Tejeda para acabar de una buena vez con todo. Se baja del auto y camina dentro del palacio, ante los rostros sorprendidos de los policías que están afuera. ¡Quítense! ¡Quítense! La pistola de Tejeda está sobre el escritorio como es costumbre, y se sorprende ante la llegada de la visita inesperada. Usted ha dado la orden terminante de matarme donde quiera que me encuentren. Incluso ha ofrecido dinero. Y como no quiero que ninguno de mis diocesanos se manche con mi sangre, tome su pistola y máteme, ya que usted ha dado la orden. Tejeda palidece. No puede emitir ninguna palabra ante el asombro. Después de unos instantes, Tejeda estira su mano para tomar la de Rafael. Váyase tranquilo, Rafael. Retiro la orden. Así son los hombres de valor. Pase un buen día. Dios lo bendiga. Porque en verdad lo necesita. Con su permiso. Y que Dios colme a usted de bendiciones y lo llene de su santo amor. Amén, digo, padrecito. Después del acontecimiento ocurrido con Adalberto Tejeda, el obispo Rafael decide marcharse a México, en donde pasará los siguientes 6 años. Atiende su seminario. Logra que regresen sacerdotes a sus parroquias, tanto en México como en Veracruz. Para 1935, 80 sacerdotes trabajaban ya en la diócesis y funcionaban 423 centros eucarísticos. En 1937, el obispo Rafael regresa a su diócesis. Orizaba, Veracruz, febrero 1937, 12 horas. Los policías despojan de sus ropas al padre José María Flores para llevárselo preso. Ante el pánico de ver que la gente se acercaba para que no se lo llevaran, la policía abre fuego y matan a una niña de 14 años, hija de un obrero. chiquita. Abre tus ojitos, mi amor, por favor, mi amor. Despierta, chiquita, abre tus ojitos, mi vida, por favor. Abre tus ojitos, mi amor, por favor. ¡Por favor! Distrito Federal, oficina de Rafael, 10 horas. El nuevo gobernador, Gonzalo Vázquez Vela, viendo que los veracruzanos no darán marcha atrás al movimiento, no tiene más opción que hablar con el obispo Rafael. Bienvenido, señor gobernador. Voy a informarle al obispo Rafael Guízar que usted está aquí. Voy a ver si lo quiere recibir, con permiso. Que pase, por favor. Señor obispo, vengo a suplicarle que influya en los fieles para que guarden el orden pertinente. ¿Y usted qué ofrece a cambio, señor gobernador? Le doy mi palabra de arreglar todo conforme a la ley. ¿Qué precio tan alto se ha pagado para llegar a esta negociación, señor gobernador? La sangre derramada de una niña de solo 14 años, hija de un trabajador. Con permiso, señor obispo. Vaya con Dios. Rafael festeja su santo el 24 de octubre. La gente está a su alrededor. Sacerdotes de todos lados lo visitan. El ruido es grande. Gracias a todos por venir. Gracias a Dios. Caramba, qué desmejorado se ve. Ya no es ni la sombra de lo que fue. Ya me cuesta trabajo caminar. Ah, pobre. La tristeza verlo así, la tristeza verlo así. Ya le cuesta trabajo estar bien. Vemos a Rafael cansado. Cierra los ojos. Qué cansado estás, Rafael. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus de victoribus nostris. Enne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. El padre Rafael intenta bajar los escalones del púlpito y no puede, hasta que dos hombres se acercan a ayudarlo. Todo sigue en silencio. Gracias. Gracias, hijos. Gracias. Gracias, gracias. Dame tu mano. Cuidado, gracias. Así, así, así. Gracias. Ya ni tus piernas te sostienen. Parroquia de Córdoba. 13:25 horas. El obispo Rafael se comienza a sentir muy mal durante la misa. Llama al padre de la mora y habla cuidadosamente con él para que la gente no se dé cuenta. Me siento tan mal que temo que la agonía se presente de un momento a otro. Por eso deseo recibir los sacramentos con plena lucidez. Tenga la bondad de sacar el Santísimo Sagrario. Hágalo con la mayor prudencia para que la gente no se alarme, pues es la hora del sermón. Luego me da usted el viático y la unción de los enfermos. De la mora le pone la unción y pone sus manos en el pecho como en señal de oración. Cuando le lleva la hostia a los labios, suspira. Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, Dios mío. Siempre te he pedido la gracia de comulgar hasta el último día de mi vida.